Porque si estás en mí, no estás conmigo. Si sabes que te quiero con el alma, pues siempre escucharás junto a tu oído. Porque si estás en mí, no estás conmigo, no estás conmigo. Me pediste amor y te lo he dado, que jurar ante Dios y lo he jurado, que nunca te olvidara y lo he cumplido. Porque si estás en mí, no estás conmigo, no estás conmigo.